Cuando yo iba al colegio, a mí me tocaba que aguantarme las críticas, las burlas de los profesores, de mis compañeros. Me decían mariquita, bueno, me discriminaban, que yo era hombre y que hombre era. Y si desde un comienzo hubiera sido, yo siempre me hubiera ido vestida como una mujer, pero no, no se pudo porque en ese tiempo todavía no habían tantas reglas, pero igual, no pueden con nosotras. Polisemias rurales, narrativas corporales, sexuales y de género en el Cauca. Un proyecto del colectivo Viraje apoyado por Fondo Lunaria.